Mira, ahora sí se unió la sociedad civil, la empresa, se unieron la ganadera, la asociación de ganaderos que se sumó a este proyecto. Ajá. Se sumaron también el sindicato de terraceros, también se sumó. Ajá. Se sumó la minera Cobre del Mayo, uh-huh, aportando combustible todos los 5 días que vamos a estar trabajando. Obviamente, pues, lo que ya sabes, sectores, salud, promoción, servicios públicos, CIGUE, comunicación, pues todo, uh-huh, en realidad estamos trabajando en esto para evitar precisamente los criaderos de mosca y, uh-huh, y tratar de contener el problema de esta enfermedad. Estamos haciendo nosotros con un programa permanente, pero lo hacíamos cada 15 días, ¿no? Lo teníamos, uh-huh, programado. Sí. Pero ante el brote explosivo, ante el incremento de casos y ante el temor que se tiene de que esto se salga de control, uh-huh, por parte de la Secretaría de Salud nos combinaron a que hiciésemos un programa intensivo, masivo, que no fuera cada semana, cada 15 días, sino que fuese todos los días, 5 días. Uh-huh. De hecho, ahorita está trabajando rectores, uh-huh, todos los días está trabajando, a veces la gente no se entera, pero todos los días está trabajando vectores fumigando todos los polígonos y colonias que tenemos ya controlados, uh-huh, y lo está haciendo vectores. Entonces se está trabajando arduamente en colaboración con la Secretaría y la jurisdicción.